мне больше счастья. Окажешься арест с любовью сексиста. Начнувши мы щеки, как руки чего? Нас нельзя закупорить ящик. Сергачи, арест нам лучше счастья. Путин зажигает костры революции. Его скучные и страшные с людьми в тишине. Влекать на него, то гнилая рябина. Шаги срок много лет, то предмет для полюции. Сцена идет, сцена идет. На улице все растет. Сцена идет, сцена идет. Хорошо, что ты жива. Сцена идет, сцена идет. Берегись и углея. А Путин идет, Путин идет. Хорошо, что ты жива. Арестуй по 6 мая. Empezamos con Pussy Riot, el segundo programa de Rosas Negras. También queremos iniciar recordando que ayer era el Día Internacional de la Despenalización del Aborto y pues muy importante pues exigir, ¿verdad?, que se apruebe en el país, ¿verdad?, que se despenalice y que, bueno, desde el 97, ¿verdad?, se ha penalizado el aborto, ¿verdad?, en cualquier de cualquier forma, ¿verdad? Incluso cuando la vida de la madre está en peligro, ¿verdad? Cuando también no haya viabilidad del feto. Y pues en ocasiones también cuando ha sido por violación. Entonces todo esto es importante que se exija, ¿verdad? Que se despenalice el aborto. Y igual la campaña de las 17, ¿verdad? Que son mujeres que han sido encarceladas hasta por 40 años, ¿verdad? Se les ha dado la pena, ¿verdad? En casos de aborto espontáneo, o sea, ni siquiera ha sido un aborto provocado, sino que es un aborto espontáneo. Entonces, es importante recordarlo, ¿verdad? Pues aquí estamos con Eric. ¿Qué tal, Eric? Hola a todos y a todas. Un gran placer estar de nuevo aquí en este espacio que nos brinda la Radio de Todas. Y hoy traemos un nuevo programa muy interesante, que es el tema el Estado patriarcal, cuál es su naturaleza, su origen. Y bueno, ahí vamos a estar discutiendo, hablando acerca de ese tema. Sí, también comentarles, ¿verdad?, que nos gustaría mucho, ¿verdad?, si están escuchándonos, que también nos comenten ahí por Facebook, ¿verdad? También nos gustaría escuchar, leer sus comentarios. Y bueno, para empezar, ¿verdad?, un poco ya con el tema del Estado patriarcal, ¿verdad?, pues discutir un poco acerca de qué es el Estado, ¿verdad? El Estado es, pues, según uno de los autores, ¿verdad?, anarquistas, Kropotkin, él hablaba de la existencia de un poder, ¿verdad?, colocado muy por encima de la sociedad, y también una concentración territorial y una concentración de muchas funciones de la vida de las sociedades, y que están en las manos de algunos, ¿verdad?, o en las manos de todos, ¿verdad? La parte del Estado, pues, según el anarquismo, se define de esta forma, pero según la escuela alemana, por ejemplo, ellos lo definen más como una sociedad. Y también es común que se relaciona el Estado, ¿verdad?, con el gobierno, pero aquí Kropotkin nos explica más que va más allá, ¿verdad?, que no solo es una sociedad, ¿verdad?, porque la sociedad, pues el Estado es algo, digamos, un poco reciente, ¿verdad?, el siglo XVI cuando se instaura, ¿verdad?, el Estado en Europa, ¿verdad? Entonces, las sociedades han venido desde mucho antes, ¿verdad?, de eso. Entonces, no se le puede atribuir, ¿verdad?, que solo es la sociedad, o tampoco se le puede decir que es solo el gobierno, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el Estado va más allá. Eso es un poco de lo que se puede ver que en el concepto del Estado, ¿verdad? Y también habla Kropotkin un poco de que los periodos de la humanidad donde fue más más gloriosos, ¿verdad?, fueron en los que las libertades, ¿verdad?, y la vida local no habían sido destruidas por el Estado. Es decir que, pues, las masas humanas vivían en comunas y en federaciones libres, y fue el Estado el que vino a acabar con todo esto. ¿Qué nos puedes comentar, Eric, sobre el Estado? ¿Qué piensas tú? Sí, me parece muy, muy valiosa esa distinción que hace, ¿verdad?, del Estado y el gobierno, que no es lo mismo, sino que el gobierno es esa institucionalización del poder político, del poder estatal, de una sociedad, de un pueblo, y que se traduce en una serie de instituciones que administran ya sea la justicia, la economía, o todas esas decisiones que en teoría emanan de la soberanía popular. Y sí, es muy justo esa distinción. También el Estado se le puede dar ese significado de que es un Estado, además de ser un Estado político, también es un Estado social, donde hay un conjunto de relaciones sociales, culturales, que definen y se heredan, ¿verdad?, de generación en generación, y conforman esa cultura, ya sea política o humana, en la cual nosotros estamos insertos, ¿no?, e insertas. Y bueno, ese es el Estado social, que no necesariamente tiene que ser un Estado delimitado por una nación, sino por esas relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, el Estado moderno que mencionas también, ¿ve?, que es un modelo diferente de Estado que se caracteriza por la centralización del poder en el gobierno central o en ese tipo de organización central verticalista, y que deja al margen todos esos otros territorios, ya sean los municipios, las localidades, que dejan de tener ese poder político y todo se lo dan al Estado central. También Kropotkin habla de que, pues, el Estado, ¿verdad?, como les decía, viene en el siglo XVI, ¿verdad? Pero antes de eso, las comunas, ¿verdad?, tenían una época gloriosa hasta el siglo XV. Y en el siglo XVI, cuando surge el Estado, pues es una triple alianza que dice que está constituida por el jefe militar, el juez, ¿verdad?, y el sacerdote. Entonces, esta asociación de los tres es lo que viene a obtener el dominio y que esta unión, ¿verdad?, se forme en un poder. Y es el que va a mandar en los intereses de la sociedad y que también aplasta a la misma sociedad. Y es, pues, lo que dice Kropotkin, ¿verdad? Es algo que él habla, ¿verdad? Que en sus planteamientos él habla sobre el apoyo mutuo, que es algo necesario y que antes de que surge el Estado, pues se daba en las comunas y en esas federaciones libres, porque se trabajaba una producción colectiva y no había un poder o un sistema jerárquico, ¿verdad?, sino que era más el apoyo entre esas comunidades. Entonces, él habla mucho de que tanto en el reino animal como en la sociedad humana la cooperación es importante, ¿verdad?, porque se evitan conflictos y enfrentamientos entre estos grupos, ¿verdad?, y que esto ayuda a la supervivencia y a la evolución de las especies, y que solo a través de este apoyo mutuo y cooperación, y no a través del devastador Estado, sino que a través de estas bases se puede llegar a la libertad individual y también a una vida en asociación. Entonces, esto es un poco de lo que también menciona Kropotkin. Sí, con el libro de Darwin sobre el origen de las especies, vinieron los grupos políticos de derecha, de derecha liberal, a legitimar ese tipo de Estado donde se caracterizaba por una estructura autoritaria, jerárquica, y que justificaba también esa explotación del rico hacia el pobre, del burgués hacia el proletario o la proletaria, y que pero eso Kropotkin, el autor, el geógrafo y naturalista ruso, sacó ese libro, El apoyo mutuo, para rebatir esa idea que promovía la derecha liberal de ese tiempo y de ahora también, ¿verdad? Porque ellos se agarran esa idea de un egoísmo liberal, de que eso es natural en la naturaleza, ¿verdad?, ese tipo de orden jerárquico. Pero vino Kropotkin, hizo un estudio científico al respecto, y utilizó la observación directa de esas comunidades animales y vio, observó de que el apoyo mutuo también es un factor en la evolución, ¿verdad? Uh-huh. No solamente la competencia, como había señalado Darwin, sino que también ese valor intrínseco en los mamíferos, sobre todo en nuestra especie, ¿eh? Ajá, es decir, nosotros, nuestra especie humana es la especie como que la más solidaria, la más, digamos, con esa capacidad mayor de apoyar al parve, al compañero, a la compañera. Y bueno, fue una idea revolucionaria, que hasta en la actualidad se mantiene, porque es una realidad, una realidad, y que desbanca esa otra idea que nos imponen, de que nuestra especie humana es una especie egoísta, violenta, y que, bueno, tenemos que aceptar un orden político represor, opresor, uh-huh, y no es así. Bueno, también viendo la parte de lo que es el Estado, también Emma Goldman nos decía que si se pueden curar los males de la democracia por medio de más democracia, se preguntaba ella, ¿verdad? Y pues veía que los intereses del Estado y que los intereses del individuo son totalmente diferentes, ¿verdad? Porque el Estado y todas las instituciones políticas y económicas en las que se soporta, pues solo pueden existir porque tienen que tratar al individuo, ¿verdad? Lo adiestran, ¿verdad? Para que respeten la ley y el orden, y los tratan de que sean obedientes, sumisos, y que crean en el gobierno, que crean que el gobierno puede distribuir justicia y que es que tiene sabiduría, ¿verdad? Lo que vemos que no es así, ¿verdad? Y que sea leal, ¿verdad? Y que se sacrifique, que el individuo se sacrifique por eso, por ese estado. Entonces ella nos hablaba también sobre eso. Sí, todos esos elementos que decís es la característica fundamental de ese tipo de estado, que es un estado patriarcal. Uh-huh. Es decir, esas son esa naturaleza, uh-huh, que de sacrificarte por la autoridad, uh-huh, el ser una persona sumisa, y todo eso, uh-huh, todo eso es lo que caracteriza a todos esos estados, naciones que existen en la actualidad, y uh-huh, todo ese autoritarismo político, y que que eso viene desde antes de la época medieval, desde antes del Imperio Romano, uh-huh, ese estado romano muy, muy fuerte, muy patriarcal, uh-huh, desde antes, desde que surgió esa división o ese conflicto entre hombres y mujeres, dentro de esa sociabilidad natural, uh-huh, dentro de la comunidad natural, y que vino a el hombre a imponerse sobre la mujer, ¿verdad? Y sí, me gustaría leerles aquí un significado de ese sistema, el sistema de la supremacía masculina, que es lo que se denomina patriarcado. Aquí tengo un documento que se llama el ABC del periodismo no sexista, y que fue realizado por FEMPRES, que es una agencia de periodismo feminista, donde participa la dominicana Norma Valle, que en el programa pasado estuvimos hablando algo de ella, de su trabajo biográfico que ha realizado acerca de la vida de Luisa Capetillo, la narcofeminista de ese país también. Y bueno, aquí en este documento definen al patriarcado como la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia, y la ampliación de ese dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. También, a la par de esta definición, la definición del sexismo, que también lo define como esa ideología de supremacía masculina. Y bueno, eso lo embarca en todas las esferas de la sociedad. Vemos ese privilegio que tienen los hombres en la política, en la economía, en la cultura. La mayoría son hombres o figuras masculinas, ¿verdad? Que tenemos, que recibimos en nuestra educación, en la escuela, y son muy pocas las mujeres, ¿verdad? A pesar de que han habido muchas mujeres en la historia que han realizado trabajos científicos, académicos, intelectuales o de otra índole. Mm. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el patriarcado. Ahorita nos vamos con una canción de Diana Abella. Se llama Nací Mujer, ella es colombiana. Vamos con esta canción. FB7 de estudio, lupa.

pero también pues hay diferentes definiciones, ¿verdad? También hay otras autoras, ¿verdad?, que lo definen. Por ejemplo, María Galindo habla de que pues no solo es un estado patriarcal, ¿verdad?, sino que ella también habla de que es un estado proxeneta. Entonces, pues María Galindo, ¿verdad?, habíamos estado hablando un poco de ella, ¿verdad?, en el otro programa que tuvimos, ¿verdad?, con Marta Consuelo, sobre las mujeres y el aporte de las mujeres, ¿verdad? Pues ella es boliviana e integra, ¿verdad?, una organización feminista autónoma que se llama Mujeres Creando, y ellas pues se basan en el concepto de heterogeneidad como principio organizativo básico, y es una organización que busca, ¿verdad?, la unión, ¿verdad?, de mujeres como base de organización. Y pues ellas se denominan como indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. Entonces, también otra de las ideas de esta organización, ¿verdad?, es el concepto de creatividad como instrumento de lucha social. Entonces, pues ellas tienen varias áreas de trabajo, ¿verdad?, En Bolivia, a través de una casa que se llama La Virgen de los Deseos. También tienen una radio, Radio Deseo, y una serie de prácticas políticas subversivas. Entonces, pues ella es una buena referente, ¿verdad?, que tenemos. Y pues habla de esto, ¿verdad?, del estado patriarcal. Y un estado proxeneta, porque dice ella que a veces la definición de un estado patriarcal pues se queda un poco abstracto, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de un estado proxeneta, entonces es un nivel de entendimiento más profundo, dice, pues que pues está el carácter masculino del estado, ¿verdad? Está lo que hablábamos de los de las posiciones de poder, de que pues no solo se relaciona con el patrón patriarcal que viene de padre, sino también con un patrón explotador que es el proxeneta, ¿verdad?, que explota a las mujeres y que pues el Estado la ve como un objeto sexual. Entonces ella habla de esto, ¿verdad?, de que nos niegan pues la condición de sujetos, y que utiliza, ¿verdad?, el cuerpo de las mujeres. Entonces, la manera de las relaciones, ¿verdad?, en que la sociedad, ¿verdad?, ve a la mujer, es desde la mirada de la prostitución. Se puede comprender, ¿verdad?, esa relación social que hay entre el Estado y la mujer. Entonces, sí, eso de la prostitución tiene que ver mucho con la institucionalización de las relaciones, ¿verdad?, entre hombre y mujer o entre otro sexo, esa forma de amor institucional que enseña y procura el Estado patriarcal, ¿verdad?, de que el hombre y la mujer tienen que ser monógamos, amar solo una persona para toda la vida, y eso hace una vida infeliz a la pareja, ¿verdad?, y que el hombre o la mujer tengan que recurrir a una prostituta. Y sí, eso es muy fundamental, fíjate, esa cuestión sexual, más sexual dentro del sistema patriarcal, porque el patriarcado utiliza o se fundamenta en la represión sexual, ¿no? Los psicoanalistas del siglo XX descubrieron eso, ese hecho, ¿verdad?, de que todos los regímenes políticos se sustentaban en una represión sexual de los niños, ¿ve?, y de las niñas, ¿ve?, y que ya al crecer en adultos ya eran adultos sumisos, obedientes, y que no tenían ese carácter de revolucionarios o un carácter así de hombres y mujeres libres, sino que tenían caracteres de hombres y mujeres neuróticos, histéricos, histéricas, y que, pues sí, eso es lo como, esa es la personalidad que crea el sistema patriarcal, ¿no? Sí, y es importante también este concepto que nos dice María Galindo sobre el estado proxeneta, ¿verdad? Porque dentro de eso va también la parte del machismo, ¿verdad? Cómo los hombres al utilizar el cuerpo de la mujer, en este caso de una prostituta, pues es algo como que le da un valor como más hombre, ¿verdad? Más según pues la sociedad, ¿verdad? Lo ve la sociedad patriarcal, lo ve así. Y pues este concepto, pues María dice que es útil, ¿verdad? Para clarificar cómo las mujeres estamos en la situación del estado patriarcal, y denuncia la relación que hay de dependencia, de clientelismo, donde el Estado ocupa el espacio de la vida social y política, y que el Estado te utiliza, el Estado, ¿verdad?, de todas formas, ya sea ya no solo pues desde la mujer en situación de prostitución, sino que para todas, ¿verdad?, y para todos, el Estado nos utiliza, porque pues se beneficia de nosotros. Entonces es una forma de establecer esa relación de humillación que hay desde los funcionarios hasta los demás pues puestos. Entonces los mecanismos que hay de impunidad, de arbitrariedad, de corrupción. Entonces todo esto es la cara pues del Estado frente a una prostituta, a un desempleado, a un viejo, a una vieja, a un vendedor ambulante. Entonces todo eso es la cara del proxeneta, la cara del que busca el dinero, que para él lo más importante es el dinero. Entonces de esta forma el Estado es proxeneta, ¿verdad? En ese momento en que utiliza a todas las personas, pues es eso lo que ella comenta acerca de cómo se ve el Estado y cómo nos utiliza. Así es, y algo que no hemos hablado es sobre la iglesia y el pensamiento religioso. Ajá, que el pensamiento religioso... bueno, en nuestro contexto la religión judeocristiana es sumamente machista, sexista, misógina, violenta, y pues constituye así como la vértebra de esta sociedad, sociedad patriarcal, ¿ve? Y que bueno, imagínate, hay un autor, un filósofo francés que dice que, bueno, se llama Michel Onfray. Él dice que las civilizaciones son producto de un tipo determinado de espiritualidad, es decir, de una religión. En otras palabras, la religión son como esas productoras de civilización, ¿ve? Es decir, nuestra civilización en América es una civilización cristiana, ajá, con raíces judías, ¿ve? Imagínate, esas prácticas que se hacen en muchos hospitales, ¿ve? O se hacían en otros países, de cuando un niño o una niña nacía, le tenían que pegar, ¿ve?, en las nalgas, ¿ve? Dice, es una violencia, ¿ve?, al momento de nacer, que te violenten, ¿ve?, que te golpeen. Esa es una práctica que hacían los judíos, ¿ve?, en tiempos remotos, ¿ve? Y eso lo hemos venido heredando, ¿ve? Porque así, es decir, así... Es una forma de crear esa mente, esa mentalidad en los niños y las niñas de pues sí, de sumisión y obediencia. Uh-huh. Que el poder y la autoridad, eso es lo que más necesitan, obediencia. Uh-huh. A su deseo, a su requisito, ¿no? Y bueno, y así otros elementos de la sociedad, ¿ve?, que son ahora en ese tiempo ya no se ve de una forma correcta, ¿no? Uh-huh. Que todo eso es una violencia, ¿no? a la persona, al crecimiento natural de la niñez, ¿ve? Y bueno, es un maltrato, ¿ve? Uh-huh. Y pues sí, desde los años 60, ¿no? que hubo esa revolución cultural en todo el mundo, ¿no? de desterrar de nuestra conciencia todos esos mandatos divinos o gubernamentales, ¿ve? Ya poco a poco hemos empezado a liberarnos, ¿ve? de ese sistema patriarcal, aunque todavía sigue en pie, ¿ve? Pero ya está declinando, ya está decayendo, ¿ve? Sí, lo que decía, verdad, que comentaba antes, verdad, Kropotkin, acerca de esos tres poderes, pues la iglesia, como decía, y también las leyes, ¿verdad? Y el poder militar. Entonces estos tres poderes que están, ¿verdad?, dentro del Estado, pues ejerciendo pues poder, intimidando, y como decías, tratando de que todos los individuos sean sumisos y que sigan los mandatos. Entonces es un poco de eso, ¿verdad?, también que mencionaba Kropotkin, y pues sí, lo podemos ver. Y también un poco de lo que hablaba María Galindo, ella hablaba también de que esa situación que hablaba de la mujer, la situación de prostitución, pues lo primero que se necesita es recuperar el cuerpo. Todas las mujeres en un estado proxeneta y patriarcal, lo que necesita es que recuperemos nuestro cuerpo, y también no solo nuestro cuerpo, sino nuestro placer. Entonces, para recuperar eso, no hay una política, dice ella, desde las mujeres para que pase, sino que, pues como decíamos, la importancia de la organización, ¿verdad?, a través de la colectivización, a través de esos grupos, que veíamos que a través de la historia hay hechos y hay pruebas de que esto funcionaba, y que luego al implantarse el Estado, pues se vio cómo fue decayendo. Entonces es eso también importante de recordar. Y ahorita también nos vamos con otra canción, de Belona. Ella es chilena y va una canción que se llama Alzo mi voz. Vamos con otra canción, va a ir la de Tina Hill. Pondré a prueba tu amor, pondré a prueba tu amor, pondré a prueba tu amor. Si me susurras que me amas, te sonreiré. Pondré a prueba tu amor, pondré a prueba tu amor. Y quizá te haga daño, y quizá sea cruel, y quizá te haga sufrir. Pondré a prueba tu amor, pondré a prueba tu amor, pondré a prueba tu amor. Bueno, quisiera leerles unas ideas del libro La Revolución Sexual, que escribió el psicólogo y psiquiatra vienés Wilhelm Reich, que bueno, es un libro bello, que habla del tema este de cómo está configurada la ideología social que compone el régimen político-económico. Y bueno, desde de un apartado bueno, un apartado se llama la ciencia objetiva y apolítica, que maneja los diferentes regímenes políticos, ¿verdad? Dentro de cada país, por ejemplo, la ideología dominante ella misma se ve como una ideología política. Y bueno, pero no es así, ¿verdad? Bueno, en este libro de Wilhelm Reich, La Revolución Sexual, en el capítulo 4, se llama La Influencia de la Moral Sexual Conservadora. Y bueno, les voy a leer aquí un párrafo. Dice: el carácter específico de la ideología sexual conservadora es la negación y la degradación de la sexualidad, que en la sociedad autoritaria acompañan al individuo en el proceso de la represión sexual. No es diferente aquí saber cuáles son las necesidades sexuales reprimidas, en qué proporción se reprimen y las consecuencias que acarrean en cada paso. Lo que nos importa conocer son los medios empleados por la opinión pública, en la que incluimos también la ciencia sexual conservadora, y cuáles son los resultados obtenidos. Bueno, aquí está diciendo el autor, vea, de que cada sociedad tiene una ideología o posee una ideología sexual conservadora, donde niega y degrada la sexualidad natural de las personas, de los habitantes. Y aquí en este caso, en El Salvador, lo vemos. Por ejemplo, aquí en las familias no se habla de sexo, no te hablan de sexo, no, lo callan, y esa forma de evadir, ¿verdad? El tema. Es una de una forma que hemos venido heredando de esa ideología conservadora, una ideología antivida, antisexo, antifelicidad. Y bueno, aquí, aunque el gobierno ha querido tratar el tema, promoviendo una educación sexual en las escuelas públicas, ha hecho poco, muy poco, ¿verdad? Porque todavía ese poder conservador se mantiene, ¿no? Tiene mucho poder. La Iglesia Católica todavía decide qué conocimientos darle a la juventud, a la adolescencia. Estaba leyendo de que el manual que había sacado el MINED acerca de ese tema, de la educación sexual, había sido quemado por orden de un sacerdote del Opus Dei, de esa ala conservadora de la Iglesia Católica. Imagínate tanto poder que tiene la Iglesia en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, esa es de las características más fuertes que tiene una sociedad patriarcal o un estado patriarcal, ¿verdad? La de reprimir los impulsos naturales de las personas, de gozar de tu cuerpo, de descubrir tu cuerpo, tu alegría corporal, y de compartirla con otros y otras. Eso es lo principal del patriarcado, sí. Ya que eso hace como una división o una o una, ¿cómo se llama? Una propiedad, como que te saca de esa capacidad que uno tiene de sentirse uno dueño de sí mismo, de su cuerpo. Esa libertad, ajá, no tenés esa libertad. Y como decías vos, de que la iglesia, en el caso de la educación sexual, ¿verdad? Pues está ahí, no se permite porque ellos no lo dejan, ¿verdad? Igual en el caso del aborto, pues eso en el 97, cuando ya se penalizó, pues fue por presiones de la iglesia, porque antes de eso, pues en ciertos casos se permitía, pero la iglesia siempre está ahí metida, ¿verdad? En ese tema, en el tema sexual, ¿verdad? Y pues no, como decías, no hay una libertad sexual. Y además, el caso, ¿verdad?, de lo que hablábamos, de la heterosexualidad obligatoria, ¿verdad?, que pues se obliga, ¿verdad?, a que haya una heterosexualidad y que no importe si tu orientación es diferente. Entonces, en este caso, el Estado patriarcal, pues eso es lo que busca, que haya pues una heterosexualidad, porque de esta forma también te está utilizando, te utiliza para que te reproduzcas, para que no penses que puedas tener un placer sexual, sino que más que todo que sea una acción reproductiva. Y pues esto, ¿para qué? Para beneficiarte también de esas nuevas vidas, de utilizar esas nuevas vidas, ¿verdad? Para, como decíamos, para beneficiarse con el dinero. Todo gira siempre en torno al dinero, en ganar, en que ganen más, ¿verdad? Entonces, sí, ajá, y fíjate, eso es lo que promueve la iglesia cristiana, el cristianismo, de que solo la pareja ya legalmente casada puede tener sexo, pero solamente para procrear hijos, ¿verdad? Ajá, nada más, ¿verdad? Es decir, lo demás ya es pecado, ya está uno actuando mal, ajá, en contra de Dios, de los mandatos de Dios, etcétera, etcétera. Pero no es así, es decir, lo que están creando allí es esa represión a nuestros impulsos naturales, ¿verdad?, de buscar el placer, la satisfacción, a nuestras necesidades biológicas, fisiológicas. Y afectivas también, o sea, también esa necesidad de afecto y esa conexión con otra persona, ¿verdad?, también te lo niegan. Uh-huh. Así es, y todo eso conforma una cultura ascética, de sacrificio, de evadir el placer, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, todos esos elementos culturales, educativos, nos hacen personas que como que nos odiamos a nosotros mismos, ¿verdad? Uh-huh. Que odiamos nuestros impulsos sexuales, nuestros impulsos amorosos, ¿verdad? Esa necesidad de afecto, como decís, ¿verdad?, de darlas a otras personas o darlas a uno mismo. Y todo eso crea toda esa, para mí es una enfermedad, ajá, que crea tanta neurosis, tanta psicosis o esquizofrenia. Uh-huh. Ajá. Y bueno, afecta a nuestra salud mental, claramente. Sí, como también dentro de lo que comentaba al principio, ¿verdad?, sobre Kropotkin, él hablaba también de eso, ¿verdad?, de que en las sociedades modernas padecemos de todo eso, de estrés, de estar así esperando, preocupado, ¿verdad?, por todo eso. Algo que antes en las comunas, ¿verdad?, en esas federaciones libres, pues no pasaba, porque cada persona pues hacía lo que más le gustaba, ¿verdad? Y siempre pues la producción era en colectivo, ¿verdad? Entonces la producción pues de una forma era más fácil, ¿verdad?, porque había una cooperación entre todos. Entonces, Ahora en estas sociedades modernas, ¿verdad?, vemos cómo cada vez esas enfermedades son más comunes, porque estamos preocupados, ¿verdad?, porque tenemos que tener dinero para el alquiler, para la comida, no nos alcanza, ¿verdad? Entonces todo eso lo vemos y nos estamos, es cierto que es importante, ¿verdad?, vernos individualmente, como nuestro beneficio, ¿verdad? Pero hemos ido dejando eso de la importancia también de la colectividad y nos hemos estado centrando más en nosotros mismos, en nuestra individualidad, y hemos dejado de lado algo que al final también nos daba beneficios y que con la instauración del Estado, pues se decía que era para mejorar la producción y que esa colectivización era un impedimento para mejorar, por ejemplo, la agricultura, pero pues era una mentira, ¿verdad?, porque sabemos que lo que se buscaba era ir acumulando, ¿verdad?, tierras y pues ir acumulando también, luego de eso también ir heredando, ¿verdad? Y antes del Estado, por ejemplo, se daban en tribu, ¿verdad?, o incluso también en algunas comunas, ¿verdad?, que no existía esa parte de la herencia, ¿verdad?, sino que, por ejemplo, en las tribus lo que hacían era enterrarlo, ¿verdad?, con sus pertenencias. Entonces no había esa herencia que se iba dejando, ¿verdad?, esa acumulación, cosa que vino a cambiar, ¿verdad?, con esa instauración del Estado. Y pues vemos como ahora en estos días estamos cada vez más preocupados, más enfermos, ¿verdad?, por todo, no solo por esa necesidad de satisfacer las necesidades, ¿verdad?, sino también por otras condiciones, ¿verdad?, como ambientales, ¿verdad?, que también es importante hablarlo y vamos a hablarlo también en otro de los programas también. Queremos hablar un poco sobre eso. Sí, fíjate, y esa cuestión, mira, la de ese ritmo que tenemos ahora de trabajo, ese ritmo de que la mayoría de nuestro tiempo lo dedicamos a trabajar, estudiar, hacer esto y lo otro, y tenemos menos tiempo para otras cosas que nos nutren, ¿verdad? Ajá, de amar a la pareja, de tener un lugar de esparcimiento, un momento de esparcimiento, estar con la naturaleza, ¿verdad?, observarla, y todo eso, es decir, esta sociedad capitalista, patriarcal, nos lo quita, pues, ajá, y eso nos hace seres frustrados, seres ansiosos, de que al final de semana queremos hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Muchos se van a divertirse, pues, de una forma quizás a veces no tan saludable, pero es una forma de sacar esa presión que uno lleva, esa carga que uno lleva, que lo mejor es satisfacerla con esos esas momentos de placer natural. Y que, bueno, que dentro de la historia, ¿verdad?, sabemos que antes de este sistema patriarcal había una sociedad matriarcal, ¿verdad?, donde había mucha libertad sexual, libertad afectiva, y había también una comunidad de bienes, ¿verdad? No había una propiedad privada como ahora, y que, bueno, se vivía mejor, güey. Es decir, eso es lo que uno desea y anhela. Bueno, eso es lo que yo deseo, güey. Uh-huh. Traer esos crear esos nuevos, esos valores, güey. Uh-huh. De libertad sexual, una sexualidad fundamental, una sexualidad natural, güey. No una sexualidad quizás enfermiza, sino dejar que esos impulsos naturales de afectividad surjan, ¿ve? Uh-huh. Es decir, no reprimir la sexualidad infantil, ¿ve?, en los niños, ¿ve? Porque esa es otra cuestión, ¿ve?, de que las familias, es decir, reprimen al niño cuando lo ven masturbándose, ¿ve? Ajá, le niegan, ¿ve?, eso, ¿ve?, de que se toque, ajá, se toque las nalgas, se toque el pene, los testículos, en el caso de los hombres, ¿ve?, o la vulva, el clítoris, en caso de las niñas, ¿ve? Y que todo eso hace que, pues sí, que vivamos como vivimos, ¿ve? Una sociedad violenta donde hay asesinatos, robos, y que pues sí, no sabemos cómo ha surgido todo esto. Ajá. Pues parece que todo esto ha sido de generación espontánea, ¿ve? Pero no, ¿ve? Tiene esa historia, que confirma este modo de vivir que tenemos, ¿ve? Que está basado en un gobierno, está basado en una institución religiosa, uh-huh. en una forma de economía, y que pues hay que cambiarla, pues sí. Hay que transformar todo esto para... Sí, como decías, en el caso de la familia, ¿verdad? Que pues antes eran no era una familia así reducida, sino una familia más amplia, y pues eso, lo que yo les mencionaba acerca de la colectividad, ¿verdad? Y pues también... Además, el caso de, tal vez muchos pensadores, ¿verdad?, dicen que no se debería, pues no se puede llegar a eso, sino que se necesita que, no podemos volver atrás al pasado así de esa forma, pero podemos hablar de un decrecimiento, ¿verdad? Hay un teórico francés, ¿verdad?, Latouche, que habla de la importancia del decrecimiento, y pues esta es una forma que se puede hacer, y para mí lo más importante es retomar, ¿verdad?, las colectividades, y es como una forma de cómo podemos ir cambiando, y ya pues queremos ir tocando, ¿verdad?, más de estos temas en los programas, y ahorita ya casi se nos va acabando el tiempo, pero les quería leer un párrafo, una frase, ¿verdad?, de María Galindo, que habla un poco de lo que estábamos diciendo, y ella dice que para todos los sistemas de machos y fachos, la mujer es una puta, mueran los sistemas, vivan las putas. Entonces, así vamos cerrando, Eric. Sí. ¿Te quieres despedir? Vivan las putas y los putos también. También los putos. Y bueno, sí. Nos quedamos con la última canción y los esperamos en el siguiente programa. A los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese solo uno, y no el de al lado, tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia,